diste al mundo, Señor. No, no, no, no, no, todavía no me lleves. Vive la vida, quiere que se va y no vuelve. Bohemio soy de corazón, amo yo esta vida con loca pasión. Vive la vida, quiere que se va y no vuelve. De verdad que sí, que la vida alegre. Fuerte, fuerte. clásicos, no estuviéramos aquí. Por eso los jueves se lo dedico a los clásicos. Throwback Thursday. Ay, ay, ay, ay, ay. Eso me pega ahí. Eso me llega al alma. Alex, un saludo muy especial para mi amiga Sofía Castro, allá en Fort Lauderdale, y su familia, toda la familia Castro. I love you, baby. Un saludo para Bobby y toda la gente allá. Nos vemos pronto. Tenemos que ir a Los Cayos. I saw you were at the Keys. No llegaste al pool party porque estabas en Los Cayos. I saw that. All right. I'll let it slide this time. Alex, un saludito para mi hermano Franci Andrés Acosta y la gente de Versalles Restaurante en la calle 8. Gracias, mi hermanito Francis. Un abrazo. Alex Sensation, un saludito para Enrique Landa y su pareja Emma, que están cumpliendo un mes. Un mes. Apenas un mes, hermano. Chico, yo estoy leyendo. Yo pensé que iba a decir un año mínimo. Apenas está comenzando, hermano. All right. Felicidades para Emma y Enrique. Me escuchan en el Perú. Mi gente del Perú. ¡Chimpum! Un mes. Hermano, apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Alex Sensation, un saludito desde Venezuela. Jesús Conde. DJ Jesús Conde en Venezuela, que me escucha todos los días. Muchas gracias, hermanito. Gracias por el cariño allá en Venezuela. Ok, ¿qué más? Deja ver por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate. Un saludito para Tito Puente Jr., que está en sintonía. Mi hermano Tito Puente Jr. Un abrazo, mi rey. Gracias por el cariño y el respeto siempre. Tito Puente Jr. Para Rolex y los muchachos de Master Barber Inc. en Orlando. Carlos, Joel, Robert, Big John. Y un saludito para los muchachos de Mambo Style Barber Shop. Mi hermanito el Sugar, Mambo y todo el corillo allá en Miami. Bueno, cuando regrese, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te lo mezclo en vivo desde Cabo San Lucas, México. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas. Hello. ¿Con Alex? ¿Quién hablo? Hola, mi amor. Hola, Alex. Hola, mami. ¿Cómo te llamas? Ay, me llamo Erika. Bienvenida, Erika. ¿De dónde me llama, mamacita? Te llamo aquí, de Nueva York. Nueva York en la casa. New York. Alex, me fuiste muy lejos. Estoy lejos, ¿verdad? Esto queda lejos. ¿Tú sabes cuánto me demoré para llegar aquí? 9 horas. Ay, ya, 9 horas. Pues mira, disfruta de mi lindo México. Ay, gracias, mi amor. Esto está hermoso aquí, de verdad que sí. Qué belleza. Yo nunca había estado aquí tan lejos, en esta parte de Baja California, ¿no? All the way at the bottom. En la última puntita queda esto. La última puntita. Sí. Como la gente. Está la gente de, sí, está como en Miami, sería como Cayo Hueso. Entonces, sí. Esto está como en el otro extremo, all the way at the tip. La puntita ahí, ahí. La puntita nada más. Mamá, una pregunta. ¿Qué me puede recomendar, ya que tú eres mexicana, qué me puede recomendar que pueda beber que no sea tequila? Porque si tomo tequila, ¿cómo te explico? Te pierdes. Sí, me da, yo no sé, borro cassette, no sé lo que hice. El otro día hice algo en el yate, la gente estaba riendo en el live del yate, pero es que estábamos tomando tequila y no me acuerdo. ¿Qué puedo tomar aquí? ¿Qué me recomiendas? Algo de alcohol, pero que no sea tequila, mami. Tengo miedo. Pues ahora sí que mira, no sabré qué decirte, una margarita, algo suave. ¿La margarita lleva tequila? No. Peor, mami, porque eso como tiene dulcecito, uno se la bebe y se la sigue bebiendo así como si fuera jugo. Y cuando menos piensa, se pica ya uno. Ya tú llave. Mami, y una, ay, una michelada. Cuidado. Una michelada, sí, puede sí. ser, ¿no? Una michelada, sí. Una michelada. Ay, Ale. Estoy muy emocionada. Gracias, mi Erika. Gracias por el cariño y gracias por la sintonía, mi amor. Y gracias a toda la comunidad mexicana por apoyarme. ¿A quién quieres saludar, mi Erika? Dale. Mira, más antes que nada, gracias a ti por alegrarnos todas las tardes. Siempre. Ay, a la orden, sí. Mi amor. Un saludo muy especial para mi hija Yarexi, para mi hermano José, que se encuentra en Los Ángeles. Okay. Para mi hijo Christopher, que los quiero mucho, son mi vida.

recordando, jueves clásico, Throwback Thursday, Alex Sensation. Escucha esta. Se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Un poquito blanco. Yo casi amarillo. Por el parque le vio pasar. No se besa, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese que tú te fuiste, yo soy. ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Juanes y estoy aquí con Alex Sensation. Alex Sensation. Recordando, jueves clásico. Amor de compra y venta, amor del pasado.